La compañía Manpower Group nos tiene acostumbrados a la emisión de distintos informes sobre expectativa de empleos por trimestre y ha dado a conocer hace poco las expectativas para el segundo trimestre de 2014, es decir, abril, mayo, junio, y lo tenemos a su director general en la Argentina, Alfredo Fagalde, con quien vamos a conversar un rato. Alfredo, ¿cómo le va? Carlos Mira, aquí en Radio El Mundo. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo le va? Muy bien, ¿y usted? Bien, muchas gracias. Bueno, cuénteme un poquito los resultados que arrojó este informe. Bueno, los resultados generales, medidos, ajustados por estacionalidad, se comportan muy parecido al trimestre anterior, es decir, todavía da positivo. Recuerden que la expectativa neta es la diferencia entre aquellos encuestados empresarios que piensan incrementar la nómina menos los que piensan disminuirlo. Todavía da 6 puntos positivos en la general, que es lo mismo del trimestre anterior, pero son 6 puntos menos que el segundo trimestre del 2013. Eso viene, la verdad que la curva desde ese segundo trimestre, en particular el 2013, que parecía que repuntaba, después fue trimestre, un poquito hacia abajo, si le diría como un resultado positivo, pero sumamente moderado en la muestra general. Después nosotros tenemos informes, abrimos encuestas por distintas regiones del país y también por distintos sectores de la economía. Uh-huh. Y, por supuesto, no todos tienen el mismo comportamiento. ¿Y cómo dio eso? ¿Por sector, por ejemplo? Por sector, los más optimistas o los que tienen intenciones de contratación más fuertes para el segundo trimestre son, en primer lugar, administración pública y educación, que tiene 22 puntos positivos. Siempre hablando de ajustado por estacionalidad, ¿verdad? Uh-huh. Y luego, minería y extracción tiene 20 puntos, también es un resultado positivo. Uh-huh. La media, así con casi parecido a la general, está en agricultura, construcción, que también está en 6, o comercio mayorista, que está en 5. Y después, el dato particular de esta encuesta es que manufactura da menos 4. Uh-huh. Finanzas da 0. Si manufactura da menos 4, es la peor muestra de que nosotros hacemos la encuesta, que es el primer trimestre del año 2007. Uh-huh. Ni en el 2009 llegó a este valor. Y finanzas es 0, también es un valor bastante bajo que no se veía hace mucho tiempo. Uh-huh. Neutro, de hecho. Uh-huh. ¿Y por región, Alfredo? Por región, las que aparecen mejor en este trimestre son Cuyo y NOA, pero probablemente tenga que decir, las regiones están asociadas a los sectores que están más presentes en ellas, ¿no? Tanto en Cuyo como en NOA me parece que están tirando para arriba las dos, minería y extracción, y también un poco de administración pública y educación. Porque cuando uno abre ese resultado llamativo de administración pública de 22 puntos, está en todas las regiones, pero con mayor preponderancia en el interior. Entonces uh-huh. también puede estar elevando un poquito en algunas regiones la muestra general. Y las que están muy tibias, digamos, es AMBA, que es Capital y Gran Buenos Aires, que tiene la media de 6, igual que Pampeana y Patagonia, y la más floja de todas es el noroeste argentino con un solo punto. Es decir, es una todavía positivo, pero... Y lo que sí marca la variación respecto al año anterior, hay algunos cambios muy significativos, ¿no? Porque, bueno, en primer lugar, en manufactura, que en el segundo trimestre del 2013 estaba en 20, y ahora está en menos 4, es decir, baja 24 puntos, uh-huh. Finanzas baja 11, y transporte y servicios públicos baja 15. Es decir, respecto a ese trimestre, insisto, que parecía... nos preguntábamos cuando hablábamos con usted y con otros periodistas, bueno, ¿estará repuntando esto, verdad? Bueno, se acabó en el segundo trimestre de 2013 y ahí más la encuesta dio siempre, insisto, positivo. Bueno, en realidad negativo dio solamente la muestra general en un trimestre del 2009, ¿verdad? Uh-huh, uh-huh. Era una situación que yo creo que distinta a esta. Uh-huh. Alfredo, y si usted tuviera que comparar desde que, bueno, nos decía en 2007 comenzaron a emitir estos informes, esa zona, digamos, del 2009 es la que más se parece, incluso sin llegar a serlo, ¿no? Sí, la curva fue fácil en 2007, 2008 estaba muy arriba de la expectativa, de más de 30 puntos, uh-huh. Y a partir de inicios del primer trimestre del 2008 hasta mediados de 2009 fue para abajo rotundamente, que llegó un valor negativo. Pero se fue recuperando hasta mediados de 2011, no alcanzó los niveles extraordinarios de 30 y pico de puntos de antes, pero sí llegó a 20, 19, a mediados de 2011. Y de ahí en más, una lenta disminución hasta el peor trimestre, que fue el último del 2012. Uh-huh. Pareció recuperar, esto que le contaba recién, los dos primeros 2013 y después de vuelta para abajo. Entonces, sí, estamos en la situación, no como la de 2009, pero después de la 2009, la más baja. Uh-huh, uh-huh. Dada su experiencia, digamos, más allá de que, bueno, este está tirando una perspectiva para el segundo trimestre recién de 2014, pero prevé un año, digamos, complicado desde el punto de vista del empleo, ¿cree que esto puede revertirse? ¿Al contrario, ponerse peor? Le respondo de dos lugares. En cuanto a la encuesta, esa encuesta fue realizada al trabajo de campo en la última semana de enero, en las últimas semanas de enero y principio de febrero, con lo cual la gran incógnita es en qué medida habrán afectado los planes inmediatos de contratación, porque la pregunta de la encuesta es muy inmediata, uh-huh. En qué medida habrá impactado. En pleno efecto de evaluación lo hicieron. Claro, claro. Entonces, La devaluación fue entonces, el 22 de enero fue la devaluación. Bueno, por eso, casi tomaron los últimos días o 23. De enero, de febrero, con lo cual puede ser que esté afectado por la incertidumbre de ese momento, eso lo sabremos en la siguiente. Uh-huh. Respecto a cómo esperamos el año desde el punto de vista del empleo, nosotros ya nuestros planes para este año esperábamos un año más quieto, uh-huh. Es decir, con menos movilidad o dinamismo en el nivel de empleo. Es decir, no esperábamos, y todavía no venimos yo de ninguna manera a predecirlo, una disminución severa en el nivel de empleo o destrucción de empleo. Uh-huh, uh-huh. Eso hasta que no se ve no se puede vaticinar. Pero sí esperábamos un año más quieto. Es decir, con menos movilidad notamos, no solamente del lado de la demanda, sino inclusive del lado de la oferta, mayor quietud, ¿no? Mayor prudencia, uh-huh. No vemos una búsqueda activa de nuevo empleo como pasaba en otras épocas, como hablamos en 2007-2008. Uh-huh. Así que pensamos un año tranquilo. Uh-huh. Por eso es muy interesante ver cómo evoluciona la siguiente muestra para ver si estos resultados. Es muy llamativo que manufactura esté por debajo del 2007. Uh-huh. Si es un producto de una tendencia firme o son el resultado de un momento que, como primer impacto, fue, bueno, paremos las contrataciones del trimestre que viene y algunos otros dirán, bueno, reduzcamos un poco la nómina. Uh-huh. Obviamente la que se viene será, supongo que para fines de abril empezarán a trabajar en el... Exactamente. Uh-huh. Muy bien, Alfredo, ahí seguramente hablaremos entonces. Con mucho gusto, por supuesto. A ver cómo viene la mano. Le dejo un abrazo y gracias. Igualmente, por estos minutos. Alfredo Fagalde es el director general de Manpower Group en la Argentina, quizás la compañía, bueno, la principal compañía de búsqueda de empleo y de búsqueda de personal.